por corrientes filosóficas, ideológicas, económicas, que apañan a los criminales de las víctimas de una estructura que corta la piel del pobre y la hace sangrar. Aprender de las equivocaciones es la única dirección para animarse a modificar y transformar la realidad a la que estamos sumergidos. Con el corazón, solo no basta. Tampoco con la pasión. Hay que sentarse en la mirada crítica, reflexiva, y generar de ella una acción activa, pujante de cambio, que llegue a generar una sociedad más justa. Los pactos sociales siempre terminan siendo el hambre para las masas. Saber que todo tiene que ver con la misma lucha puede ser una forma de romper la intolerancia que genera el encierro en los ismos y respirar aires de futuro en una genuina unidad de los que mantienen diferencias doctrinarias que hacen que duerman en sus propias perezas. Como lo dijo en su libro, Los que luchan y los que lloran, Jorge Ricardo Massetti, donde interpela y sentencia, es momento de ser objetivos, pero no imparciales. Así iniciamos, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada. Sin albedrío, corazón condicional, mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal, ay, pedacito mortal.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo estarán después los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, en la 90.1, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Estoy muy apurado, se habrán notado que la palabra va así, corriendo, porque venimos de hacer diferentes coberturas periodísticas con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que está aquí en la mesa, para hablar de lo que está sucediendo en el centro de Moreno, más particularmente en la Plaza San Martín, donde se está haciendo un operativo del ANSES. Rápidamente, inmediatamente, paso a saludar a mi compañera Cecilia Rodríguez. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Sí, ayúdeme a bajar el ritmo, por favor. Tranquilo. Como decías, en la Plaza San Martín se estuvo realizando un operativo de ANSES para entrega del decodificador de la televisión digital y la entrega de libretas al resto de las familias que no pudieron recibirla a los barrios. Había mucha gente haciendo las filas, con sus números en las manos para ser atendidas. Un operativo que también se había realizado la semana pasada, también lunes, cuando se inauguraba la sede de Trujuy, del ANSES. Así es. Tuvimos la oportunidad de hablar, en este caso, con la gente que estaba esperando en la cola. Había asientos, así que fue como más organizado. Y la mayoría en la que pudimos hablar es la gente que vino ya el día lunes y que no pudo haber sido atendida, no pudo ser atendida por el tema de la desorganización que hubo. Vamos a escuchar en primera instancia la entrevista que le hace al jefe del ANSES Moreno, Walter Festa, a nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que explica sobre esta jornada que se está realizando en la Plaza San Martín en estos momentos. No, en realidad la idea es estar cerca de la gente, como habíamos dicho al principio del 2010 cuando asumimos. Esto más que nada es, estamos haciendo entrega de codificadores en conjunto con el correo y el ANSES central a la gente que ha sido previamente citada por el correo. Estamos entregando hoy 300 decodificadores y estamos trabajando para que las próximas entregas sean semanales y sean conjunto ANSES y correo y que sean junto con las entidades intermedias de los barrios y ya directamente los barrios, para no poner tanta gente acá. Y por otro lado también tenemos un tráiler de ANSES central que estamos resolviendo algunas consultas que tengan que ver con la asignación universal, CUIL, sábana de aportes, y también estamos cargando libretas. Con respecto al trámite para el decodificador de la televisión digital, ¿cómo se está desarrollando? En realidad, hoy, normalmente, el lunes pasado fue bastante desordenado. Tenemos alguna diferencia quizás con el correo, con algún personal de ANSES central que viene que no quiere acatar algunas órdenes nuestras, pero bueno, hoy lo resolvimos por suerte y está llegándose normalmente, por suerte. ¿Y los trámites, por ejemplo, de la asignación universal, se pudieron entregar el resto de las libretas que faltaban? Sí, por suerte sí, también tengo esa alegría enorme también porque somos una de las UDAI que más asignación universal tiene, pero también es cierto que hemos sido los que más preocupados hemos estado con respecto a la entrega de libretas. Y nos habían quedado solamente 1.500 libretas, de las cuales 700 eran solamente de otro distrito, con lo cual hay que 700 y estamos minuciosamente detallándonos, yendo a los barrios, ubicando a la persona para que el correo se la pueda entregar en mano. O sea, por suerte han quedado muy, pero muy poquitas, y eso también nos llena de alegría. Cuando menciona Festa, la UDAI son las unidades de atención integral y oficinas, que son, para que el oyente lo comprenda, las dependencias que dispone el ANSES para la atención pública. Así es, como también había dicho cuando se inauguró el ANSES Trujuy, Moreno, al igual que Mar del Plata, son las únicas dos localidades que tienen dos UDAI. Dos sedes de ANSES. Que se pueden tramitar en la UDAI prestaciones previsionales para todos los jubilados y los que están próximos a hacerlo, prestaciones para trabajadores en actividad, prestaciones para desempleados y servicio para empresas. Se suma también las consultas sobre la asignación familiar por hijo. También. Y sobre este tema hablaste con Walter Festas señalando algunos aspectos que lo habías hecho la última vez que hablábamos con él, precisamente hace una semana, cuando se estaba inaugurando la sede de Trujuy, respecto a cuál es la cantidad de personas que reciben este beneficio de la asignación familiar por hijo en Moreno. Y esto respondía Walter Festa. ¿Tiene un número de cuántas son las familias que están cobrando la asignación universal en Moreno? Alrededor de 30.000 familias. Este es el número real. A veces eso sube, a veces baja, también depende la cuestión laboral de cada uno. Hay algunos que dejan de cobrar la asignación porque tienen trabajo, bueno, sube, baja, un número que va variando, ¿no? Han comenzado las clases y uno de los problemas que había era el tema de la beca con respecto a la asignación universal. ¿Se resolvió ese tema? Si no fuera la asignación, ¿cobran la beca? Todavía no se resolvió y esto, como hay cuestiones injustas que están pasando, que hay que resolverlas y que yo creo que la presidenta va a ir escuchando. Lo de la embarazada ha sido un paso importante, ¿no? Ahora vamos por las becas, vamos por las pensiones de más de 7 hijos. Son cuestiones injustas que uno cree que deberían estar cobrando la asignación universal. Esas cuestiones injustas que señala Festa son los que impiden que nosotros llamemos asignación universal. Es una asignación familiar por hijo, y ahí mostraba y reflejaba Walter Festa, 30.000 personas son las que reciben aquí en el distrito de Moreno el beneficio. Otro de los impedimentos también que mencionaba es que solamente hasta 5 hijos puede cobrar, por eso tampoco es universal. Hay madres, familias de 7, 8 hijos que no pueden cobrarla. Estamos hablando de un número elevado para el distrito, ¿no? Y ya lo señalaba también en otras oportunidades el intendente Andrés Arrey, que señalaba este punto que remarcó Walter Festa. También pudimos hablar con Celia González, jefa del ANSES de Trujuy, nueva en su cargo, hace 3 días que está funcionando esta sede, luego de la inauguración de lo que sucedió el día lunes, vinieron los días de feriado, no se atendió en ANSES, hoy estaban también en la Plaza San Martín. Habló con nosotros Silvia González y habla sobre este operativo que se estaba realizando, acompañando las palabras de Walter Festa. Es parte de ANSES, con entrega de codificadores. Es un gran operativo. Va a todos los trámites de ANSES, de jubilaciones, pensiones, asignación universal, entrega de libretas y con la parte de recreación para el ciego, que es muy importante. ¿Por qué se decidió hacer esta actividad en la vía pública? En realidad, para descomprimir un poquito lo que estamos haciendo desde ANSES. El compromiso del ANSES es ir a los barrios. Hoy elegimos Moreno Centro, ya lo hemos hecho en otros barrios. Elegimos Moreno Centro porque, bueno, es un lugar estratégico y pasa mucha gente por acá. ¿Qué sucede en la nueva sede de Trujuy? ¿Cómo está funcionando? Estamos muy felices, muy contentos. Trujuy ha cambiado, Trujuy. También estamos trabajando de 8 de la mañana a 2 de la tarde por ahora, hasta que podamos llegar a lograr el doble turno, pero lo que estamos trabajando ahora es de 8 a 2 de la tarde, también con todos los trámites. Lo mismo que se hace en ANSES de Moreno, lo estamos haciendo desde Trujuy. ¿La comunidad se acerca, estuvo informada de esta nueva sede o cuesta de algún modo instalar la nueva sede del ANSES? Del común de la gente cuesta todavía porque no estamos acostumbrados que la pila de Moreno sea una pila que dé vuelta a la manzana. Estamos acostumbrados a 1.000 personas por día en ANSES de Moreno. En Trujuy, hoy lo máximo que hicimos, hasta recién que vengo de ahí, son 300 personas. Que fueron a asesorarse y a verse. Pero creo que el grueso de la gente no lo sabe todavía. Por eso estamos haciendo un trabajo de difusión, que la veamos el día miércoles. Las entidades intermedias se acercaron la mayoría, muchas escuelas, iglesias. El Centro de Comerciantes de Trujuy se acercó también al charlar conmigo. Estamos trabajando en conjunto. Es la idea de trabajar en conjunto con la comunidad. Ahí escuchábamos a Silvia González, jefa del ANSES de Trujillo, remarcando la importancia de esta sede porque de alguna manera ayuda a no estar tan colapsados en la atención. Algo que también nos señaló Walter Festa y estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la ciudad de Trujillo el día lunes. Diego Bocio, titular del ANSES, quien en aquella ocasión también estuvo acompañado por el intendente Andrés Arregui, que estaba presente inaugurando esta sede del ANSES. Así es, lo que decía en el acto de inauguración es que cuando terminaron de realizar el acto de inauguración de la Universidad de Moreno, cuando vinieron, que recordaba que también estaba vivo Néstor. Última visita fue cuando se inauguró la Universidad Nacional de Moreno. Así es, en el viaje de vuelta vieron una extensa cola, es lo que decía Diego Bocio, ¿no? Y entonces pregunta a Festa que era esa cola y le dice que es la gente que está esperando para ser atendida en la oficina de ANSES. Y ahí se volvió loco Bocio. Dijo, ¿cómo va a haber gente haciendo filas? Hagamos otra sede en Trujillo. Y tramitaron y se realizó. Creo que haya sido tan así, o capaz que sí. Viste como a veces se deciden las políticas públicas. Uno no lo sabe. No lo sé. La cuestión es que se inauguró en Trujillo la nueva sede de ANSES. Escuchamos en la segunda parte de esta entrevista que realizamos con Silvia González, jefa del ANSES, mencionando los problemas administrativos, como bien nos señalaba nuestra compañera, por ejemplo, con las becas, qué sucede con la asignación familiar por hijo, y también cómo visualiza ella este beneficio para la comunidad de Moreno. Claro, es para mejorar. Yo diría es mejorar lo que estamos haciendo. Nosotros como Moreno estamos muy comprometidos. Necesitamos que no solamente quede un operativo, sino que toda la gente que cobra la asignación universal en Moreno tenga su libreta para después poder cobrarla. Ese es el objetivo final. Por eso hacemos distintos operativos. No solamente cuando es fecha de operativo, sino que tratamos de hacerlo todo el tiempo, hasta que la gente tenga su libreta en la mano. Como jefa de ANSES, ¿cómo percibe el impacto de la asignación familiar por hijo aquí en el distrito? Y es justicia social. Es una frase que se usa mucho en el ANSES, justicia social. Pero está muy bien dicha, es justicia social. En Moreno igualó para arriba, la gente está mucho mejor. Nosotros siempre recordamos con Walter de dónde venimos. Y Moreno ha cambiado mucho. La gente está mucho mejor, los comerciantes estamos mucho mejor. Creo que es toda una cadena. ¿Considera que la asignación familiar por hijo es universal? Sí, creo que falta mucho para que sea universal del todo. Creo que es un trabajo que se está haciendo. El primer paso fue este. Creo que se viene mucho más y la asignación universal está para trabajarla. Es el comienzo. Yo creo que lo que fue el impacto es el comienzo. Creo que falta muchísimo. ¿Coincide con algunas posturas de senadores y diputados que quieren llevar el proyecto de la asignación familiar a que se convierta en ley, es decir, que deje de ser un decreto y que se convierta en ley? Sí, por supuesto. Es lo que estamos trabajando todos los días para que así lo sea. Nosotros desde acá, desde las bases, trabajamos para que esto funcione. Y espero que nuestros diputados y senadores hagan su trabajo también. Lo que señalaba Silvia González es algo que venimos preguntando nosotros a los diputados y a los senadores respecto a esta propuesta que tiene un sector de que se haga ley, porque señalemos que es un decreto presidencial la asignación familiar por hijo. Y cuando le consultamos al diputado nacional Mariano West, quien había llevado adelante las propuestas para financiar en primera instancia lo que iba a ser un proyecto de ley, la asignación familiar por hijo, luego cuando se determinó por parte de Amado Boudou, el ministro de Economía, que dijo hay fondos para realizarlos, los fondos del ANSES, se llegó a un acuerdo y se empezó ya a financiarlas con esos recursos, quedando de lado las ideas, por ejemplo, de aumentar algunos impuestos que llevaba adelante el diputado nacional Manuel West. Cuando le consultamos respecto a que él había analizado este proyecto, lo había trabajado, si veía las posibilidades de que este año se trabaje en la Cámara de Diputados este tema puntual, dijo que no lo veía, era un año muy político y que no se iba a dar beneficios a otros sectores, espacios que no son del gobierno nacional. Es decir, rotundamente dijo no, que siga como decreto, porque quieren sacar crédito político. Bueno, lo hemos escuchado en muchas ocasiones las declaraciones de Mariano West y en este caso la jefa del ANSES de Trujillo, Silvia González, señalaba que es necesario que se empiece a trabajar en la Cámara de Diputados y luego en Senadores un proyecto de ley para que la asignación sea un derecho. Escuchamos también a las personas que estuvieron presentes, te acercaste a hablar con ellas, y Andrea, una vecina de San Enrique, habló con vos. Así es la tercera vez que ella está viene a realizar el trámite para recibir la libreta de la asignación universal por hijo. Eso es lo que ella me decía. Cuéntame, ¿vos estás haciendo la fila por el tema de la libreta por la asignación universal por hijo? Sí, para retirar, para poder ya cobrar, porque si no te la sacan, te la retiran. ¿Vos hace cuánto estás anotada en el plan? Un año y medio. ¿Y todavía no recibiste la libreta? Todavía no recibí la libreta. ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro. ¿Y los cuatro cobrarían, estarían dentro de...? Lo que pasa es que están dos sin DNI, lo que hace el trámite del DNI para poder hacerle de vuelta los trámites para que cobre la asignación, porque como tienen certificado de trámite de documentos, no me pueden entregar el plan. Con respecto a los trámites, ¿vos viniste ya otras veces a tramitar la libreta y no te la dieron? Sí. ¿Cuántas veces? Dos veces. Primero me dijeron que la reclamen en ANSES y no la pude reclamar. ¿Por qué? Porque me dijeron que estaba mal la dirección del documento, de donde vive, y tenía que cambiar la dirección del documento para poder hacer el trámite de vuelta, y ahí me podían dar una autorización para poder retirar la libreta de vuelta. Y ahora, esta es la segunda vez. Y esta, no, esta viene a ser la tercera vez. O sea, vine dos veces con esta tercera. ¿Y la segunda vez qué te dijeron? La segunda vez la vi en serio. Me dijeron que vaya a hacer el trámite, que haga el cambio de domicilio y que después ahí me van a hacer el trámite de vuelta. Sí, sucesivamente como me dijeron la primera vez. ¿Te pidieron algún otro requisito? No, solamente ese. Y después, bueno, con los chicos para anotarlo a los otros dos que me faltan, los trámites del documento, pero original, documento original, partido de nacimiento original, pero como está todo en trámite, como son el documento de recién nacido, nacimiento, no tengo nada. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. Y ahí escuchábamos a Andrea, que es vecina del barrio San Enrique. Y bueno, nos contaba las dificultades que tuvo para tramitar la libreta de la asignación universal por hijo. Pero bueno, continuaba con el trámite. Ella contaba que tiene cuatro hijos. Son dos los que están en este momento con posibilidades de recibir la asignación. Pero también estuvimos hablando con Mario Rodríguez, que es un vecino de Moreno, y que él estaba haciendo la fila para recibir el decodificador para la televisión digital. Él había venido el día anterior, el día lunes, como decía, que fue el día de la inauguración de ANSES Trujuy. Y bueno, por el tiempo, la demora, la desorganización, se tuvo que retirar. Sin embargo, lo llamaron y hoy vino a tramitar de nuevo el decodificador. Escuchamos lo que nos decía Mario Rodríguez. Viene a las 6 de la tarde y bueno, me fui con el papelito. ¿A qué hora se fue? Como a las... ya estaba medio oscureciendo, 6:30, pero es decir. Me dieron el numerito del número que tenía para que viniera hoy y me llamaron por teléfono. ¿Por qué no lo atendieron el otro día que vino? Porque había mucha gente, estaba sobrepasada. Las chicas ya no daban más tampoco. No daban, y había mucha gente, y se hizo medio oscurito y ya no podían trabajar las cosas. Pero había mucha gente. ¿Cuáles son los requisitos que usted tiene que llenar o la planilla? Veo que tiene una planilla para acceder al decodificador. Tengo que entregar, por ejemplo, el DNI, las fotocopias, la fotocopia del bono de sueldo y después el papel que me da para solicitarlo. Tengo que poner todos los datos. ¿Este decodificador se tiene que pagar un monto por mes o no? No, totalmente gratis. Por el conocimiento que yo tengo, totalmente gratis. ¿Ya le dieron el número para que lo atiendan? Sí, ya me han dado el número, ya me toca enseguida, me dijo la chica que me toca. Ahora por lo menos está esperando sentado. Sí, gracias a Dios. Sí, no, las chicas son muy buenas para atender, pero es tanta la gente que no pueden, mejor hacer más de lo que hacen. Pienso yo, no sé. ¿Hoy a qué hora llegó? A las 2. Porque me habían llamado por teléfono, ¿vio? La otra noche me hicieron dejar el numerito que teníamos con el número de teléfono. Entonces nos llamaron, me dijeron para hoy a las 2. ¿Le dieron el mismo número? Sí. Bueno, esperemos que le hagan la entrega. ¿Qué es lo que significa el decodificador para usted? ¿Por qué viene y reitera la visita acá a la plaza? ¿Cómo le diría? Yo, contento, en una palabra. Porque yo no lo hubiera podido comprar de todas maneras. Pero gracias a Dios, nos lo entregan sin pagar nada, así que yo creo que es una buena oportunidad para nosotros que no podemos tener televisión y cable. Y con respecto a los canales, ¿sabe cuántos canales se ve? No sé, ahora me dicen que 180, no sé. Así que para divertirme. Bueno, ahí escuchábamos a Mario Rodríguez, un vecino de Moreno que estaba presente en el lugar, contento, ¿no? Contento. Porque estaba siendo atendido. Y también escuchábamos a los funcionarios del ANSES, Silvia González, jefa del ANSES de Trujillo, y Walter Festa, que hablaban con nosotros y explicaban este operativo. Llegó un mensaje al 1561-5403-59, Cecilia. Sí, así es. Dice, soy Claudio de Mariló. Dice, lo que está haciendo el ANSES lo tenían que haber hecho antes, y no en plena campaña, para que después Marianito se monte y se quiera atribuir lo que ANSES tendría que haber hecho ya. Así daba su opinión Claudio, que se comunicó al 1561-540359. También le decimos a los oyentes que se pueden comunicar, que se queden ahí, porque en la segunda hora vamos a estar escuchando a los estudiantes del Rojas que están cortando la ciudad de Moreno, más precisamente en Mitre y Buchar. Para luego dirigirse al Instituto Ricardo Rojas. Vamos a estar escuchando la cobertura. Nos acomodamos y empezamos a ingresar en los últimos 6 minutos de la primera hora de Nunca es Tarde. El rock tiene historias. Estábamos en Bucios. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Esta zona saca? Onda sabe, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Ahí escuchábamos algunos audios que son parte de la historia del rock argentino. Y hoy nos vamos a meter en estos partidos de fútbol que los hacen los mismos seguidores. Y quedan muy lejos los músicos, por cierto. Había sucedido en la década del 70 con Luis Alberto Spinetta y Charly García. Y luego los dos artistas se juntaban para llegar a hacer un disco que no se pudo materializar. Quedaron algunas canciones, entre ellas Rezo por Vos y también una canción de Andrés Calamaro, pero que participó Luis Alberto Spinetta y Charly García, La Raya. Tema de los primeros discos, creo que es de Hotel Calamaro, si no me confundo, Miguel. Cuando un joven Andrés Calamaro se juntaba con Luis Alberto Spinetta y Charly García, y luego, ya en los 90, finalizando esa década, se enojaría mucho Andrés Calamaro con estos dos músicos y dirían que eran los viejos del rock argentino. Tenían que jubilarse, decía en aquellas épocas Andrés Calamaro cuando fue a ver a Luis Alberto Spinetta, que estaba presentando San Cristóforo en el Sauna de Lava. Imagínate eso, Miguel. ingresa Andrés Calamaro y el flaco no estaba cantando Muchacha Ojos de Papel, estaba con la guitarra bien abigarrada, distorsionada, tocando Ana no duerme. Claro, Andrés Calamaro dijo, esto no es mi lugar, me voy. Eran las épocas de alta suciedad. ¿Se acuerdan? Un disco que nació de la bronca, del rencor y un enojo con Charly García, recordando que en ese mismo año el Bigote Bicolor sacaba un disco con Mercedes Sosa llamada Alta Fidelidad. Y como había algunos inconvenientes de amor y odio entre Charly García y Andrés Calamaro, porque en aquel momento Charly García había tenido un romance con la mujer de entonces de Andrés Calamaro. Y ahí vino el enojo. Y ahí vino Alta Suciedad. Pero esto siempre estuvo latente en el rock argentino, los enfrentamientos. Que más que los músicos los impulsaban, lo impulsaba la gente. Y uno de los clásicos de estos partidos imaginarios del rock argentino es Soda Stereo versus Los Redondos de Ricota. Claro que no hay ningún enfrentamiento por parte de los músicos, y esto va a quedar marcado en las palabras que vamos a escuchar, porque los invito a escuchar, esto es para repasar audios y trasladarnos más precisamente en la voz de Gustavo Cerati, quien estamos escuchando en la cortina del programa del día de hoy, hablando de Los Redondos de Ricota de la siguiente manera. Lo que más me ha molestado es tener que contestar la misma pregunta todo el tiempo con relación a si Los Redondos y Soda Stereo. Y la mira, me resulta tan cansador porque parece ser como una especie de cosa que pasa por un lugar en donde yo no logro entrar. O sea, definitivamente la razón por la que estoy haciendo música tiene muy poco que ver con ser antagónico con algo. La primera vez que lo registré fue una vez en un concierto mío donde sentía cantos contra el indio, ¿no? Y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Parecía ser una respuesta, un juego entre el público en sí, y no está bueno que uno lo deje mucho afuera. Y en aquellos años atrás, más precisamente hace 4 años atrás, el Indio Solari sin Los Dedos en B hablaba en el programa ¿Cuál es? Y señalaba algo muy similar a lo de Gustavo Cerati respecto a este enfrentamiento, más del público que de nosotros. Y así lo manifestó el Indio Solari en sus pocas entrevistas, porque recordemos que Los Redondos de Ricota se fortalecían en esto de no darle entrevistas a la prensa. Hasta que esto se modificó con una etapa de Clarín, ¿no? En el suplemento de espectáculos, ustedes recordarán. Luego vendrán Los Dedos en B del Indio Solari y todo lo que rodea a la coyuntura. Escuchamos las palabras del Indio Solari refiriéndose a esta situación que instalan los fanáticos y muy lejos están de contemplarlas los artistas. A mí me volvió a pasar con esta especie de tristeza sincera que hablé de hoy, claro, con respecto al premio, me volvió a pasar lo mismo. Primero porque alguna vez he leído y a mí me ha pasado que yo nunca vi esa especie de rivalidad. Digo, no, nunca sentí, para mí... ¿No escuchabas el canto? Sí, no, pero para mí no existió. Ah, digo, y, porque en definitiva, él tenía un carácter más glamoroso, más fashion, y yo más crítico, más ácido. Eso quizá haya separado los públicos, probablemente. Y de pronto yo no sentí nunca esa rivalidad, y de pronto también lo que decía ahí en la revista, esta que vos estás mencionando, es que esa rivalidad de haber existido a mí me enaltece, porque es uno de los músicos más importantes que ha habido acá. A mí me gusta mucho más la etapa solista, claro, me parece más aventurera que la etapa de Soda, que bueno, que fue muy exitosa, entonces, pero me gustaba más los riesgos, por más que no llenara estadios el Sol y con Soda hizo 7, me parecía más aventurero ese Cerati de las últimas etapas. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.

los testimonios de Gustavo Cerati y el Indio Solari, reflejando lo que fue un debate hace años atrás y que ahora solamente es una situación de mucha gente que no pudo resolverlo mentalmente, más allá de los artistas, quedaba claro eso. Y ahora nos vamos a trasladar a lo que sucedió hace unas horas atrás en el centro de Moreno, cuando nos dirigimos a un corte que se estaba haciendo en Bartolomé Mitre y Bullar. Los alumnos de Ricardo Rojas estaban presentes en el lugar, remarcando lo que había sucedido la semana pasada. Ustedes recordarán que estuvimos en la asamblea de los estudiantes que se realizó el miércoles 16 de marzo, exigiendo que se cumpla la promesa de la Dirección de Educación Superior, el DES, de eliminar la instancia de sorteo cuando la cantidad de inscriptos triplica el número de vacantes en un establecimiento educativo. Al día siguiente de aquella jornada, las autoridades directivas de la Casa de Estudios expresaron que se implementara en el ciclo lectivo 2011 una subsede en la escuela número 1 para cubrir el déficit mobiliario. Y hoy los alumnos se manifestaban en las calles. Así es, porque estas promesas son incumplidas, ya que no las habían, en esa reunión que habían tenido, les habían prometido que las clases empezarían el 4 de abril, pero esto no es así, porque empezarían segundo, tercero y cuarto, es lo que me dijo Natalia, primero no, y son más de 200 chicos que quedan afuera. También lo que están reclamando es, como decías, el personal auxiliar, que tampoco está. Los docentes que iban a ser designados para antes del 4 de abril tampoco están. Y bueno, estas eran los principales inquietudes, los principales conflictos por los cuales estaban movilizando. Escuchamos entonces a Natalia, quien mencionaba a nuestra compañera Cecilia Rodríguez, habló con ella que y le comenta. Es una ingresante. Una ingresante del Instituto Ricardo Rojas, le comenta sobre el corte. En realidad nosotros estamos intentando que se haga público las promesas de la DES que fueron incumplidas. Esto tiene que ver con que todos los estudiantes ingresantes puedan arrancar a estudiar. El compromiso era que arrancábamos todos el 4 de abril, cosa que no se va a cumplir. Más allá de esto, tampoco se está respetando los horarios en los que los estudiantes optaron. Falta una semana y todavía no tenemos ni siquiera los listados de los estudiantes que van a ingresar de la carrera de matemáticas y de la carrera de historia, que son 146 y 162, si no me equivoco. La única propuesta que nos hicieron era aparentemente abrir dos cursos de un año, pero estarían súper poblados porque serían de más de 80 personas y no se está contemplando no solo los recursantes, sino los de otros espacios, como por ejemplo la gente de bibliotecología que cursa materias pedagógicas y otras materias en el instituto. Entonces sería una barbaridad de estudiantes por año hasta que se vea si se desdobla o no se desdobla. Más allá de esto, no se llamó a concursos para las cátedras que faltan cubrir y lo que estamos pidiendo también es que, así como incrementa la matrícula, que incremente la cantidad de auxiliares, docentes y personal administrativo, porque están como súper atestigados de laburo y bueno, eso supuestamente no está en todo el presupuesto, más allá de que cuando tuvimos la reunión con la DES en asamblea dijeron otra cosa. Eso, con respecto a la reunión que tuvieron con la DES, se había planteado el tema de una subsede en la escuela 1, ¿qué es lo que ocurrió con eso? De eso no se confirmó nada, la semana pasada supuestamente la directora tenía que hablar primero en el consejo escolar y después teníamos entendido que se iba a acercar a la escuela 1, para ver si podía cursar ahí, pero no tenemos ninguna noticia a una semana del comienzo de clases con respecto a eso. No hay ninguna garantía de nada. A la reunión que se refiere la joven que escuchábamos es la que se generó el sábado 26 de febrero, donde funcionarios de la Dirección de Educación Superior, la DES, mantuvo una reunión con los estudiantes y garantizó el ingreso de todos los solicitantes que se anotaron este año para comenzar el ciclo lectivo. Recordemos que se habían hecho diferentes movilizaciones diciéndole no al sorteo en una modalidad que había llevado adelante la gestión de Daniel Scioli respecto a cómo restringir el ingreso de los estudiantes. Los alumnos afirman que si no se lleva adelante la promesa efectuada por Andrea Gatti, Juan Pablo Salomón y Fabián Ortiz, funcionarios de la Dirección de Educación Superior, y no se generan las condiciones óptimas para efectuar el ingreso, van a seguir con estas movilizaciones. Y esto es lo que señalaba Natalia, la joven que hablaba con vos, Cecilia. Así es. Y por otro lado, bueno, como decías, esta promesa de la subsede, que había salido de la reunión que habían tenido con la DES, de esa subsede en la escuela número uno, que no se efectivizó al final. Y por eso es lo que ellos cuentan, que no van a poder comenzar primer año las clases este 4 de abril. Escuchamos entonces a Natalia, que hablaba con la compañera Cecilia Rodríguez. Sabemos que hay estudiantes ingresantes que no pudieron confirmar nuevamente la inscripción, que hay un cuaderno que lo tienen en dirección, no sabemos bien qué cantidad es. Más allá de eso, supuestamente todos los estudiantes van a ingresar, pero bueno, como te digo, con aulas de más de 80 personas, con profesores con súper, súper pasados de laburo, igual que los auxiliares, igual que los administrativos, las preceptoras. Ahora, desde la calle Bullar, ¿van a marchar hasta dónde? Aparentemente vamos a marchar, si nos da el cuerpo, hasta el Instituto Rojas y nos quedaremos esperando. Supuestamente ahora va a ser más o menos de 2 horas el corte, pero estamos viendo qué fuerza tenemos, así que hay que esperar ahora. ¿Tuvieron alguna respuesta por parte del Consejo Escolar? ¿Se acercó a alguien para ver estas dificultades que están viviendo los alumnos hoy? No, nadie, nadie. Del Consejo Escolar nadie, y la poca información que tenemos es porque por ahí nos acercamos nosotros a preguntar a dirección, ya sea a la regente, a la directora o a la vicedirectora. ¿Con el tema de la estructura del Rojas, infraestructura, tuvieron alguna novedad? No, nada. Y eso es una lucha a largo plazo que en teoría hace un par de años atrás unos compañeros también hicieron una movida y pelearon por el tema de la infraestructura. Esto quedó pendiente, por ejemplo, todo lo que es la casona del Rojas. Eso se podría utilizar si lo terminan de reconstruir, que es un compromiso que habían tomado del río hace un par de años atrás, que nunca se terminó. Eso solucionaría el tema de infraestructura, porque lo que plantean es que no hay, más allá de medios económicos, no hay espacio por fuera de la casona y de las aulas que ya están para construir más aulas. Pero reconstruyendo esa parte habría como más aulas habilitadas, más allá del uso de las ustedes, pero como a largo plazo se podría hacer algo ahí. Entonces no comenzarían las clases el 4 de abril. Aparentemente segundo, tercero y cuarto comenzarían las clases y primero no. Bueno, en primer lugar porque no tenemos ninguna información y la gente, sobre todo de matemática y de historia, ni siquiera están los listados, la gente viene a preguntar y no sabe si empieza, si no, lo mandan a otro lado, le dicen que todavía no tienen ninguna información, pero lo que está confirmado es que no empiezan el 4, los ingresantes de primer año. Sobre Mitre y Buchar estaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Yo me trasladé a la otra esquina para hablar con los estudiantes que también estaban cortando las calles del centro de Moreno. Hablé con Raúl, quien también es ingresante y es estudiante del Rojas, y nos señaló lo que lo impulsaba, los motivos para estar presente en esta movilización. Veníamos ahora ya por los sorteos, como que quedó un poco atrás. O sea, logramos que los sorteos se suspendieran, pero seguimos reclamando porque la solución para la dirección de educación superior es una cursada totalmente superpoblada. Ellos pretenden que sin sorteo y con el ingreso directo, todos los ingresantes cursen en el mismo espacio en el que cursaban regularmente, ponele, te pongo en números, en donde cursaban 50 y ahora cursen 100. Bueno, nosotros entendemos que eso no es una cursada digna ni es tampoco sostenible para el instituto, ya sea para los docentes, un docente no puede estar a cargo de ese caudal de estudiantes, tampoco las instalaciones ni el personal auxiliar o personal administrativo. Así que el reclamo ahora más que nada va en esos términos. ¿Tuvieron alguna reunión con los directivos del Instituto Ricardo Rojas? No, una reunión formal no hubo. Igualmente tratamos de desligar la responsabilidad del instituto. Sabemos que ellos, la única acción que pueden hacer es elevar este reclamo a la Dirección de Educación Superior, al Ministerio de Educación de la provincia, y que desde ahí tiene que haber la solución. ¿Las clases comenzarían el 4 de abril? Esa era la fecha que se había pactado, o por lo menos a la que se habían comprometido, pero la información que tenemos ahora es que los primeros, los ingresantes, no van a empezar sino hasta dentro de una semana o dos después del 4. ¿Hubo algún argumento de por qué no comienzan el 4, con eso que estás señalando? No, o sea, el único argumento que se nos ocurre, ellos, no, igualmente te digo, no hubo una reunión con los directivos, pero debe ser justamente esto de que no consiguen una solución. Nosotros sabemos que de parte del instituto hay un descontento total también con esta situación. Ellos obviamente tampoco quieren sobrecargar a los docentes, a las instalaciones y al personal. O sea, ellos también entienden que el ingreso directo está no perjudicando, sino simplemente que si no hay una solución que abarque realmente toda la problemática, el hecho de que los sorteos se hayan suspendido, lo único que acarrea son más problemas. Recordemos que las clases supuestamente comenzarían el lunes 4 de abril con estos inconvenientes. Y sobre esto señala Raúl lo siguiente. Claro, el reclamo desde el principio nosotros lo acompañamos con el proyecto de una subsede. En realidad suponíamos que iban a hacer falta más de una. Terminaron accediendo a poner una sola, donde se van a derivar por ahora dicen dos comisiones, pero por más que sea un paliativo sigue siendo insuficiente, o sea, se siguen barajando el hecho de que dentro del instituto las posadas sean de 100 o 100, o más, hay un par de 120, sin contar los recursantes. O sea, el número con los que se manejan ahora son de los ingresantes y todavía no están en claro los números de los recursantes, que por lo general siempre son 10 por lo menos o 20 en cada comisión. ¿Con este corte esperan tener una respuesta positiva? Y nosotros estamos tratando de conseguir una respuesta a los términos a los que nos referimos. O sea, las primeras acciones quizás eran un poco más vagas, o sea, lo que pedíamos era no el sorteo, pero vimos que, bueno, ellos terminaron diciendo, no está bien, no hay sorteo, pero nos dejan un problema peor. Entonces, ahora estamos planteando justamente, hicimos un documento en el que emitimos 6 puntos, que son más o menos lo que te comenté, o sea, que haya aumento de personal, que se llame a concurso a docentes, que se desdoblen las comisiones en las que se excede el número que está estipulado, que son 45, creo, 45 alumnos por comisión, y que se lo haga con rapidez. También que se informe acerca de la subsede, porque aparentemente se está trabajando para que se abra en la escuela 1, la primaria 1, pero todavía no está en cartelera ni se informó quiénes son los que van a cursar ahí, en qué turno, también eso se... Y se pide también otra cosa, que hubo gente durante el transcurso de las reconfirmaciones, que fue la forma en que decidió actuar el instituto, hubo gente que no pudo reconfirmar esta inscripción y quedó anotada con un registro aparte. Y esa gente estaría ahora fuera, o sea, nosotros... Se tome ese registro que se tiene y se les haga lugar a esa gente, a esos, no sabemos bien cuántos son, creemos que alrededor de 20 o 30 estudiantes que no pudieron venir por X razones, o sea, hubo muchos que se acercaron a nosotros por razones laborales, no pudieron en ese momento venir, pero también fue una confusión el hecho de que el trámite de la reconfirmación no era personal, pero a varias personas se le dijo que sí era personal, por eso lo mandaron a alguien a hacerlo. Mencionaba Raúl el tema de la reconfirmación de la carrera, uh-huh. Que también lo señaló la chica anteriormente entrevistada. Fueron una de las promesas también que había instalado la DES en la reunión que habían tenido y que tampoco se cumplió. Y bueno, tenemos información de que en este momento ya ha finalizado el corte. Se levantó el corte. Se levantó y se fueron a lo que es el Instituto Rojas para definir los próximos pasos que van a ver si se obtuvo o no una respuesta de la movilización. Es decir, realizar una asamblea en la sede del Instituto Ricardo Rojas. Así es, vamos a continuar la información a ver si podemos hacer la cobertura de lo que realizaron para mañana. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, El Método, Las Manos de Filippi, en esta 90.1 que te invade todos los días el dial. Los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos. van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta, la asamblea. Corte de ruta, la asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletip. Nunca es tarde. Es tarde. Una familia muy normal, los locos Adams. Estaba al mediodía en Canal 13, también estaba Mr. E. ¿Se acuerdan del caballo que hablaba? Y tantas series que había en aquella televisión blanco y negro de la década del 80 por mi parte. Algunos ya tenían televisor a color. Y nos vamos a trasladar justamente en aquellos años, pero más en el 88-87. No toca botón, Rogelio Roldán. Un personaje que te hace reír en la actualidad por la vigencia que tiene. Ese momento en el que Rogelio Roldán aparecía en No Toca Botón. Hasta mañana, Herr Holz. Hasta mañana que venga para acá. Venga para acá, señor Rogelio Roldán. ¿A dónde va usted? A casa, señor. ¿A casa qué? Nada, es como ya termina mi horario. Digo, voy a pasar un minuto por casa. ¿Y qué horario tiene usted? De 0 a 24, señor. ¿De 0 a 24? Bueno, empiece de nuevo de 0 a 24. ¿Sabe lo que pasa usted, señor Rogelio Roldán, que está hecho muy vago? Usted tiene que hacer horas extras. Señor, quería pasar un minuto por casa, nada más. ¿Para qué es? Porque los hijos míos ya le dicen papá a un vecino. Que me digan papá a mí. Y se tiene que considerar satisfecho si un vecino suyo... La Gare le quiere mucho a su hijo, señor. No quiere, pero yo soy el papá. Sí, salieron igual a mí. Así con el aspecto de vivo. ¿Entonces sus hijos también van a trabajar como usted o menos que usted, señor Rogelio Roldán? No, pero que yo hay que ganar más que yo. Porque... ¿Se gana más que usted? ¿Quién? No sé, yo gano 170 australes. ¿170 australes? Pero... ¡No! ¿Qué pasa? ¡Que venga un Baldini acá y haga toda la huelga con mis empleados y obreros! ¡No se grita el sueldo que gana, señor Eugenio Roldán! ¿Ya? ¿Cómo dice esa barbaridad todavía? Que bueno, yo gano eso. ¡Pero no lo diga más, por favor! Señor, bueno, no lo digo más. ¡Claro que no lo tiene que decir más! Pero quería ir a esta casa también para darle una alegría a mi familia. ¿A qué? A guardar una herencia. ¿Qué herencia? Murió una tía en Paraguay y me dejó $5. ¿$5? Quería ir a guardarlo debajo de la higuera, que ahí tengo una, a 2 metros, tengo la cueva. Y ahí guardo la cueva. ¿Me permite, señor Rogelio Lerá? Yo quiero verificar si este dólar es bueno o es falso. Es bueno, es bueno. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo acá una máquina alemana que no falla nunca, que detecta si el dólar es bueno o es malo. La semana pasada me quemó uno. No. ¿Qué tiene que ver con esto? Si yo le quemé el dólar, señor Eugenio Roldán, si yo le quemé el dólar, quiere decir que el dólar es a la falso. Porque si ese dólar era bueno, el dólar no se quemaba. ¿Ya? ¿Ya? ¿Entiende o no entiende? Entiende. ¿Qué me hace la porque yo soy un saltimbanqui ahora? No, señor. Permítame el dólar. Yo voy a detectar si este dólar es bueno. ¿Es bueno o es falso? Esta máquina alemana. ¿Esta máquina va a decir si es bueno o es malo? Esta máquina, lo voy a poner el dólar acá. En Paraguay lo juntaron durante 18 años aquí a mí. Si es bueno, lo puede guardar en la higuera donde usted se le ocurra guardarlo. ¿Me entiende o no me entiende? Sí, entiendo. Yo lo voy a pasar a esta maquinita a ver si este dólar es bueno. ¿Va? Mira. Este dólar es totalmente... Este dólar es totalmente falso. Señor Rogelio Lontán, este es un papel mediocre de diario. ¡No! Es un papel mediocre de diario. Fíjese lo que es este dólar. Es un papel blanco. Porque si este dólar fuera bueno, no pasa nada con esta máquina. Así que fíjese lo que le han vendido. No me vende, me lo heredé. ¿Qué es este niña? ¡No! ¡Que la máquina no sirve! ¡Cómo que no sirve! ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probundio. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Los martes, de 19 a 20 horas, Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas por tu estación de información. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Voy a quedarme aquí sentado. ¿Qué pasa a mi alrededor? Estoy cansado. Hay clima para comer un helado, ¿no? Porque este tema lo usaban para una propaganda de helados. Creo que de la década del 90, si mal no lo recuerdo, que apareció esta canción. A ver, subimos un poquito. ¿Qué me importa de los deberes? Claro, esta canción que se escuchaba en aquellos años. La sociedad. Mirá las cosas que nos trae nuestro compañero, ¿eh? Me hizo acordar de esa propaganda de televisión. Impresionante. Lo tenía en un cassette, los viejos cassettes de acá. No teníamos los magazines todavía nosotros, pero éramos jóvenes, no llegamos a esa distancia. Está aquí en la mesa mi compañero Rubén Bustamante, a quien paso a saludar inmediatamente. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? Hoy te escuchaba atentamente en Recorte Informativo respecto a todo lo que se dio en el día de ayer, pero también hoy, porque Clarín sacó una tapa en blanco en repudio al bloqueo que sufrió ayer el diario. Así lo publican otros medios, por ejemplo, Perfil. Sí, y vas a tener todo el día y creo que toda la semana porque bueno, es la noticia de la jornada. Desde ayer domingo, cuando Clarín no pudo llegar a los kioscos. Y no pudieron llegar otros diarios tampoco a los kioscos. No, yo lo comentaba esta mañana, no pude comprar ningún diario. Pero de allí decir que no hay libertad de expresión en la Argentina y ubicar lo de ayer como el peor atentado que ha vivido la democracia. Hay una larga distancia. Sí, hay mártires desde el 83 esta parte, algunos conocidos, otros anónimos, que pelearon por una democracia, no esta porquería que tenemos hoy. Pero una democracia no delegativa, sino representativa. No, y pero además en fin, también... una democracia de los trabajadores, quiero decir, ¿no? Y está también la idea de la libertad de empresa, más que la libertad de prensa. Pero por cierto, está todo mezclado, pero a ver, cuando se da un fenómeno de estas características, que se suma a otros fenómenos que se producen en el país desde la resolución 125 hasta aquí, momento en donde... la alianza entre el gobierno nacional y Clarín se rompe. Se quiebra. Y te estoy hablando hace nada, ¿sí? Hace muy poco. Néstor Kirchner permitió la renovación de las prórrogas de licencia por 10 años más. Que es algo que está contemplado en la nueva ley, es decir, se tienen que cumplir los contratos. No es retroactivo, no es retroactiva la nueva ley. Para que se entienda lo que estamos señalando. Y nosotros, claro que postulamos la materialización de la nueva ley con las características que la misma debe tener. Pero se habló muy poco de lo que es la protesta en planta. Y esto es imprescindible señalarlo. Hace 8 años que no se reconocen cuerpos de delegados en la planta, esa que mereció toda la atención y todo lo que escuchaste. Y es importante que nosotros lo pongamos en el plano justo, porque somos, por lo menos, defensores de una democracia sindical. No que alimente a la burocracia sindical, sino una democracia de los trabajadores y para los trabajadores, para que exista el control obrero. Una libertad sindical la están luchando los trabajadores del subte, los tercerizados del Roca. Hay muchos espacios que están generando esta disputa, ¿no? Que lo vienen señalando, queremos una democracia sindical. Bueno, digo, libertad sindical, hoy escuchaba, porque tenía la necesidad de poder escuchar todo, a ver de qué trataba el mensaje que se fue construyendo en la mañana. Para no quedarnos atrapados en esto de Clarín, el gobierno. No, no, a ver, se construyó un mensaje en todos los medios de comunicación que, por características oligopólicas, es un mensaje único, que es, se atentó contra la libertad de expresión. ¿Sí? Hay que comentar que la radio en donde salen todos los funcionarios del gobierno nacional, por excelencia, es Radio 10. Sí. Entonces hoy Radio 10 trataba de despegar a Cristina Fernández de Kirchner de lo sucedido en el día de ayer, mientras en un comunicado Clarín apuntaba al gobierno nacional, y sí pegar lo que ocurrió en el día de ayer a Hugo Moyano. Ahora vamos al conflicto en planta. Hace 8 años que no hay un cuerpo de delegados. Se colocaron en planta de Clarín más de 35 cámaras de seguridad. Decía un trabajador que la persecución es permanente, constante. Digo, la persecución como la que sufren los trabajadores del INDEC con la patota de Moreno. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero pensaba en los 8 años. 8 años, Fernando, son los años que lleva el gobierno nacional en ejercicio del poder. 8 años en donde el Ministerio de Trabajo no pudo resolver un conflicto de representación. 8 años en donde no hubo una apertura a que la solidaridad de clase se exprese. 8 años en donde se sucedieron sistemáticamente persecuciones a los trabajadores que ningún medio tomó, salvo en los últimos 2 años que comienzan a relevarse lo que sucedía en planta de Clarín. Este es el conflicto sindical, la negativa de la empresa a que dentro de la misma los trabajadores se organicen y elijan sus delegados. Vaya si no es grave, tan grave como leer que el 17 de marzo, en la movilización que hacen los trabajadores tercerizados al Ministerio de Trabajo, los compañeros de la empresa Millennium de Seguridad de Ferrosur se encuentran con la novedad de que la directiva, porque Pedraza estaba preso, pero sigue la es que perdió el poder Pedraza, de la Unión Ferroviaria, había sido invitada a discutir el conflicto de los compañeros tercerizados. Cuando siempre se ha dicho que Pedraza es un empresario, no un representante de los trabajadores. Y tomada con boca al séquito de Pedraza a discutir en el ministerio por la situación de los compañeros tercerizados. El mismo Tomada que hace instantes reiteró que este conflicto que sucedió con Clarín el día de ayer es un conflicto laboral que tiene larga data y está vinculado en el incumplimiento de la empresa de lo que son los principios básicos de la libertad sindical. El ministro recordó que hace pocos meses logramos que la empresa finalmente acatara fallos de primera y segunda instancia que disponían la reincorporación de los trabajadores. Y hemos estado reunidos demasiadas horas y tenido que decirle a la policía que nos trajera por medio de la fuerza pública a los representantes con poder en la compañía para estas negociaciones, porque ni siquiera venían a las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo aclaró el ministro Carlos Tomás. Por eso decía 8 años. Pero para ponerlo en situación de lo que nosotros entendemos y asumimos, que es efectivamente solidaridad con los compañeros que no pueden tener una representación gremial, en este caso en Clarín. Recordaba, sucede en otros espacios también, ¿no? Lo recordaba hoy cuando venía para acá hace un rato, lo que ocurrió con Fargo, en donde 2 delegados que habían tenido la locura un domingo por fuera del horario de trabajo discutir con el resto de los compañeros una representación genuina, ya que el sindicato que los nuclea se había sentado con la patronal a negociar. Sindicato de alimentos. Sí, las ventajas para estos burócratas y no para los trabajadores. Recordarás que se hizo un corte y la policía de Cuartel Quinto, por orden del juez Di Lorenzo, ¿sí?, los detuvo a dos compañeros. ¿Sí? Y esos compañeros fueron procesados y fueron a juicio. Sucede lo mismo con Kraft. Pero, la misma instancia. A ver, ¿por qué es importante para nosotros la libertad sindical por esto que estamos señalando? Menciono lo de Kraft porque también los compañeros que se animaron a cortar Panamericana luego están solicitados por la justicia. Sí, más que solicitados, fueron procesados por la justicia. Entonces, por eso arrancar el análisis con la libertad sindical es porque es clave para la conciencia de los trabajadores sentirse como tales y pelear no solamente por el salario en estas condiciones. Ahora bien, lo que se hizo, y lo comentaba y lo voy a reiterar, que mientras los sectores más afines al kirchnerismo hablaban de una avanzada hacia Clarín, Sandra Russo ayer en 678, y lo reitero, lo dije esta mañana, una vez más, sostuvo algo que es muy interesante, muy valioso, y que se entienda lo que voy a decir. En los tiempos en los que vivimos, decía Sandra Russo, a Clarín no se le gana sacándolo de la calle. Se le gana de otra forma, porque lo que hicieron en el día de ayer fue alimentar a Clarín y al enano fascista que persiste en esta sociedad. Y efectivamente es lo que ocurre hoy. Exactamente lo que sucede. Ahora, yo puedo decir lo siguiente. ¿A quién le tienen que pedir permiso los trabajadores de artes gráficas rioplatenses para que, después de 8 años de negativa del Grupo Clarín, de burlarse el Grupo Clarín de los fallos judiciales, tener como última medida, como instancia de reconocimiento de 2 fallos judiciales, que tiene que haber un cuerpo de delegados dentro de la planta? ¿A quién le tiene que pedir permiso? Me pregunto, si nosotros por lo menos de aquí abogamos a la autonomía y a la decisión por fuera de las estructuras burocráticas de los trabajadores que hagan defensa de sus propios intereses y derechos. Yo no puedo anular de ninguna manera ni objetar la medida de ayer, atento a todo aquello que se ha expresado y venimos expresando, que tiene que ver con una cuestión ideológica. Pero hoy lo que se instaló es un ataque, el peor ataque a la democracia desde el año 1983. Llevarlo a este lugar, a esta posición, buscar apoyo en ADEPA, como si ADEPA fuera efectivamente la asociación que defiende la libertad de expresión. Recordemos, ¿no?, el rol de o la Sociedad Interamericana de Prensa. Y fíjate cómo todo suma y todo encuadra. La semana pasada en Perfiles, que hablaba con Luis Bilbao, que él en una parte, y lo pusimos al aire, cuando le pregunto qué le pasaba a él respecto a las declaraciones de Chávez cuando viene a la Argentina, él dice, vendrá en los próximos días y dirá cosas que yo no estoy de acuerdo y me molestan, pero hay que entender la situación de Venezuela mirando Libia y mirando el planeta. Sí, eso lo decía en la entrevista que pudiste revisar el martes pasado. Pero lo que dijo Bilbao el martes pasado es lo que va a ocurrir mañana, que mañana se lo va a reconocer a Chávez como un hombre que defiende la libertad de expresión en la Universidad de La Plata. Pero ya no solamente el Grupo Clarín, había que escuchar hoy lo que hacía Radio 10 Radio Rivadavia, Radio La Red, para entender cómo de un acontecimiento que tiene que ver con la libertad sindical, con la lucha sindical, uh-huh, se transforma en un boomerang. Porque lo que no van a decir estos medios, ni lo dijeron nunca, ni lo van a decir, es que Radio Caracas Televisión, ¿sí?, lo que hizo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela fue no renovarle la licencia. Esto es lo que hizo. Porque el espectro no es propiedad de nadie en particular, uh-huh, privado, es del gobierno. Y lo que se hizo es no renovar por los ataques incesantes y continuos contra la institución representativa del pueblo venezolano. Me imagino la mirada de los grandes medios como Nación y Clarín, que monopolizan el papel, ¿no? Con papel prensa. Sí, sí, por cierto, hay un porcentaje que tiene, uh-huh, el gobierno nacional ahí, o el Estado Nacional. Pero deberíamos mañana, en todo caso, y hablar con los compañeros de Latido, porque claro que hay libertad de expresión en Venezuela. Es más, los ataques son despiadados hacia el gobierno de Chávez, sin guardar reparos ni tener ningún prurito. Y esto solamente se explica porque hay medios que pueden ejercer libremente su expresión y su opinión, aun cuando éstas sean ya no infundadas, sino que sean golpistas. Uh-huh. Desde ese aspecto, uno puede señalar que en Venezuela hay libertad de expresión con todos los aditamentos propios de un proceso que es definido como el socialismo del siglo XXI. Ahora, en la Argentina también tenemos que decir que hay libertad de expresión y que hay una necesidad de construir mensajes hegemónicos sin que esto signifique una revolución, uh-huh, sino un reacomodamiento de los sectores que dominan la economía, la finanza, la política, en detrimento de lo que es la organización masiva, fundamentalmente de los trabajadores. Establecer estas distancias van a permitir no caer en el confusionismo, que ayuda y lleva agua a un solo cántaro, a una sola fuente. Sí, es una situación que engloba a muchos trabajadores gráficos, entre ellos recordaba, y las movilizaciones que se hicieron también este año por parte de los trabajadores de Perfil, que siguen reclamando, y podemos también instalarnos en el diario Crónica, y así hay muchos trabajadores que a través de las asambleas han podido hacer lo que no pueden hacer los trabajadores de Clarín. Así es, así es. Bueno, el otro tema, esto me parecía importante señalarlo, el otro tema tiene que ver con algo que trabajábamos la semana pasada para llevar mayor claridad numérica a lo que significa la reglamentación de la reforma electoral ideada por Néstor Kirchner en su momento y que se pondrá en práctica en los meses de agosto, las primarias, y luego en la general de octubre. Y vamos a ejemplificarlo con los datos de Moreno. Potencialmente, bueno, el padrón de Moreno, uh-huh, para estas elecciones está situado en 200.000 personas en condiciones de 200. Votar. 200.000 personas para votar. Sí. De estas 200.000 personas, si uno revisa la carta orgánica, uh-huh, que no se tocó, es la histórica, el histórico porcentaje del PJ, que es del 25%, de allí que Jorge Lagastino decía... No puede ser el 30 porque la verdad estamos lejos. ¿Qué es lo que quería decir a Lagastino en ese momento, en ese tiempo? ¿Por qué no el 30 y por qué sí el 25? El 25 porque tiene que ver con un valor histórico. Pero vamos a partir de 200.000 personas. 200.000 personas. La proyección más cercana es que de estas 200.000 personas, un 40%, por valores históricos, vote al Partido Justicialista en sus variantes. En las propuestas que presenta el partido. ¿Cuáles son las variantes? Mariano Hues. Uh-huh. Que tiene en las encuestas 32,1%. Bueno, no sé quién da estas encuestas, pero... Bueno. N24. Bueno, medio está, virtual. Está. Bueno, sí, es una... Pero bueno, Hues, Alagastino y Mendieta, ¿ok? Uh-huh. ¿Cuánto es lo que tiene que sacar Alagastino y Mendieta, descontando que la estructura va a jugar con Hues, para poner un concejal en la lista? ¿Cuánto, Rubén? Porque hay que tener en cuenta, la semana pasada hablábamos del piso, ¿no?, que se modificaba esto del sistema DOM. Sí, a ver, ahí vamos a la explicación. Si el 40% vota al PJ, ¿sí?, te da 80.000 votos sobre un padrón de 200.000. Uh-huh. Ese es el 40%, 80.000. Sí. Ahora, el 25 sí. son 20.000 votos. Entonces, Mendieta y Alagastino deben obtener 20.000 personas que los voten para poner en la lista de concejales el cuarto y el quinto. Es decir, tienen que llegar para el cuarto y el quinto puesto de concejales. Si es que llegan al 25. El 1, el 2 y el 3 sí. es propiedad del que lleva adelante... Y que va a estar por arriba del 25, por referencias históricas, que es Mariano Hues. ¿Sí? Esta es la cuestión. ¿Qué hubiera pasado si se mantenía el sistema DON? ¿Qué se modifica? No, a ver, lo que el sistema DON lo que permitía es con 11.000 votos, vamos a darlo en números para que se entienda, con 11.000 votos, no solamente una fuerza podía pelear un concejal, sino dos. Ah, ahí está. Con 11.000 votos. Aquí para tener un concejal en el puesto número 4 de la lista van a requerir 20.000 votos. ¿Sí? Ya no son dos. Para un partido minoritario el piso es el 3%. Sobre 200.000 sufragantes, una fuerza minoritaria para ir a la general tiene que obtener 6.000 votos. 6.000 votos. Recordemos que esta modificación está para el Partido Justicialista y también para el radicalismo, 20% del piso, ¿no? Más que modificación es que cada partido político actualice su carta orgánica y ahí define el piso. Si el radicalismo saca 50.000 votos, ¿sí? Si hay una interna, la primer minoría, que puede estar por encima de eso, la segunda minoría tiene que acceder al 20% de ese resultado, que podría ser de 50.000, ¿ok? Te estoy siguiendo. Para una fuerza minoritaria, reitero, son 6.000 votos para ir a una general. Y para ir a una general, esto significa después adherir, que es la iniciativa de la Casa Rosada que lo acompaña a Martín Sabatella y Martín Sabatella a la Casa Rosada. Entonces, la cuestión es entender por qué es proscriptivo. No es numérico. Nosotros insistimos mucho con esto de no es la cuestión que hace al número y al cálculo, sino a la intensidad política de consolidar dos fuerzas y el bipartidismo. Que esto está hecho a la medida del PJ y la Unión Cívica Radical, no existe la menor duda. Solamente me pregunto, los que están dentro del PJ disputando la conducción con Hues, ¿se animarán a ir a una interna, a una primaria, sabiendo que es difícil llegar a conseguir 20.000 votos? Que ahora entiendo las reglas del juego, ¿no? Bueno, de los eso se trata. Objetivos de la regla del entender juego. Entender las reglas del juego. Nosotros nos acomodamos e ingresamos ya a los últimos minutos del programa del día de hoy, denominado Nunca es Tarde. Yo no acepto que a esta altura los fumigados le echen la culpa a la mesa de enlace. ¿Comprende? La culpa tiene es barata, regalada no nos puede estar. Y por otra parte, si el fumigado cree que el genocida es el empresario, hermano, no le saques fotos. Hacé justicia por tu mano. Estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared. ¿Y quiénes son los genocidas, entonces, a su opinión? No, yo te digo porque al compañero Bustamante yo lo conozco de las asambleas de las asambleas contra la fumigación, ¿entiendes? Y realmente el hombre es un hombre bravo. Me acuerdo que en una asamblea donde vino un sojero a dialogar dijo que había que sacarlo a cuchillo. Bueno, hermano, que saque a cuchillo al fumigador. ¡Que saque a cuchillo al fumigador! ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. Voy a tocar un tema y les voy a... por favor. Les voy a pedir si ustedes pueden cantar conmigo este tema. Que es un tema que hice yo que es impresionante, viejo. Lo hice yo el tema. Impresionante. Vení, pará. Dame tono. Seguime el piano. Escucha el piano. Ahí está. Dice, siempre en los conciertos pasan cosas raras, tengo mucho miedo que venga la mana. Toca che negro rada, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, deja no pasa nada. Toca che negro rada, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, deja no pasa. Todo el mundo ahí. Toca che negro rada, toca. Opa. Me gusta, ¿eh? No es Opa, el grupo que tenía Rubén Rada con los hermanos Fotoruso, sino que es Rubén Rada. ¿Sabes qué? Le voy a pedir a nuestro compañero Miguel Ángel Costas, que está del otro lado, si podemos conseguir algo que yo lo estuve buscando, Miguel, pero no lo pude encontrar. Rubén Rada cantando con Medio Peso. ¿Se acuerdan de aquella canción? ¿No se acuerdan? Usted es muy jovencita, Cecilia Rodríguez. Con medio peso compré una vaca. Va, a ver si lo puede encontrar. A ver si lo podemos conseguir. O algún oyente, si lo conoce el tema y lo tiene en cassette, nos acerca. La versión de Rada, porque también está hecha en cumbia. Recuerdo que los Guaguancó también lo hacían. Miró lo que me hizo acordar. En aquellas fiestas donde Don Ochoa traía los discos el 25 de diciembre y nos ponía a bailar a todos. Y bailábamos con medio peso, compré una vaca y cantábamos todo el tiempo. Usted me mira de nueva dada porque es de la época de internet. Baja los temas por el Ares, por YouTube y todas esas cosas. Y antes había que ir a la disquería. Pero entonces ibas con el disco bajo el brazo, el vinilo y te ibas. ¿Pero y de qué año está hablando, Cho? 89, 88. Y no hay forma de que yo sepa. Puede informarse. Sé que usted puede informarse o hablar con gente de mi edad que le informe la situación. Voy a hablar con Miguel Ángel Costas para que me informe sobre el tema y sobre Rubén Rada. Entonces. Se acercaron los estudiantes del Rojas. Estábamos apretados de tiempo, por eso no pudieron hablar al aire. Pero escuchábamos los testimonios de lo que estaba sucediendo en el corte. Novedades. Novedades, porque la coordinadora de los terciarios dejaron un comunicado que dice que hasta el día de la fecha no hay información clara con respecto a los ingresantes, por eso hoy vamos a estar todo el día dando información a los estudiantes y a las 18 horas realizaremos una reunión para ver cómo seguimos, ya que el 4 de abril no comenzaremos las clases. Es lo que dice el comunicado de la coordinadora de terciarios. Ahí estará nuestra compañera Cecilia Rodríguez haciendo la cobertura correspondiente para que puedan escuchar en la 90.1 esta radio recuperada lo que sucede en el Instituto Ricardo Rojas. Nos acomodamos y nos vamos, por favor. Sí, nos acomodamos y nos vamos. Subimos. Nos vamos, dice. No nos acomodamos nada, dice Miguel Ángel Costas. Presento entonces a nuestro compañero en la operación técnica. En toda la media cancha. Como Blas Yunta. Como el Checho Batista. Cortando el ataque del contrincante. Miguel Ángel Costas. El número uno. El número uno en el arco. Cecilia Rodríguez. Atajando todos los balones. Un gran arquero, por cierto. Como delantero. Crespo. Batistuta. El pájaro Tedini. Quedan chicos al lado de mi compañero Rubén Bustamante. Una persona que se parece mucho a Lucho Malvares, el 4 de San Lorenzo del 88, Fernando Choa, ¿quién les habla? Lo consiento, pasan cosas raras, tengo mucho miedo que venga la mala. A los Riquelme, a los Tevez, a los Ortega Sánchez, nuestra compañera Cintia Medina. Y un gran mediocampista acompañando a nuestros compañeros, Agostina Sulpici, acompañando ahí la contención del equipo para que no avance el contrincante. ¿Nos estamos yendo? Pues me está gustando esto de presentarlo en forma de equipo. Con Rubén Rada de fondo. Con Rubén Rada de fondo. Vuelvo a repetir, cualquier oyente, por favor, que tenga información de la canción Medio Peso, cantada por Rubén Rada, llame al 1561-540359. O al 466-6559. O mande un mail a nunca es tarde@fmonero.com.ar.